que soy y no soy tan raro. Desahuciaremos a los banqueros y rescataremos a la gran maricaboya. Siendo lesbiana y habiendo sido educada como católica, adoctrinada como hétero, elegí ser queer. Estamos convencidas, sin embargo, que una revolución socialista que no sea también una revolución la feminista. La sexualidad forma parte de nuestro comportamiento. Es un elemento más de nuestra libertad. El sexo no es una fatalidad, no, es una posibilidad de vida creativa. Iniciar nuestra libertad del profano estado de la opresión patriarcal, prometemos amar, querer y... ¿Has oído algo? ¿Has oído algo? Hola, ¿qué tal? Lo que escuchábamos recién, esa pequeña cortina, es un anuncio, una presentación de un proyecto que se llama el Museo Oral de la Revolución, un proyecto que fue dirigido por Beatriz Preciado, que justo Sofía estaba hablando, la nombró recién, como posible editora de Errata. Y el Museo Oral de la Revolución es un proyecto que surge de la mano del programa de estudios independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que es un proyecto educativo del museo. Y la idea de este Museo Oral de la Revolución básicamente fue buscar estrategias para hacer audibles los lenguajes de las minorías, digamos, ya sean minorías relacionadas, minorías raciales, de disidencia sexual, feminismos. Y la idea, digamos, del Museo Oral, más que nada fue construir un archivo oral en base a una serie de manifiestos, una serie de manifiestos que fueron elegidos también teniendo en cuenta las líneas de investigación del MOR, del Museo Oral de la Revolución, que tenían que ver con básicamente con disidencias sexuales, feminismo, negritud, diversidad funcional y cognitiva. Y bueno, el Museo Oral se desplegó hace la semana pasada en Barcelona. Fue un acto performativo donde hubo artistas invitados a trabajar sobre estos manifiestos que habíamos seleccionado. Y también se construyó, una parte importante del proyecto fue la construcción de un archivo oral, como les decía, que está constituido por piezas sonoras, que son piezas que se encargaron a distintos artistas que trabajaron con estos manifiestos. Y bueno, y ese archivo oral se puede escuchar en la página del MOR, que es paymor.org. Y están ahí disponibles para quien quiera reproducirlos. La idea era, se invitó también a radios libres, comunitarias, a que puedan reproducir estos audios. Y ahí, de hecho, hay algunas radios en Brasil, en México y en Argentina que ya lo han reproducido, y hoy estamos por reproducirlo acá. Y nada, en eso se basa el Museo Oral, y la idea es que ese proyecto siga creciendo, que quien quiera enviar piezas sonoras que estén, digamos, en concordancia con estas líneas de investigación pueda hacerlo. Y nada, ahora vamos a escuchar una pieza que es Teoría King Kong, de una artista mexicana llamada Chispilla Tronic, y ahí suena. King Kong, página 7. Escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las malfolladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. No me disculpo de nada, ni vengo a quejarme. Que haya mujeres que vuelan a sexo y otras a la merienda de los niños que salen del colegio. Me alegro por todas a las que les convienen las cosas tal y como son. Lo digo sin la menor ironía. Simplemente yo no formo parte de ellas. No cambiaría mi lugar por ningún otro. No siento ninguna vergüenza de no ser una tía buena. Aunque nunca se habla de nosotras en las novelas de hombres, que solo imaginan mujeres con las que querrían acostarse. Siempre hemos existido, pero nunca hemos hablado. La figura de la pringada de la feminidad me resulta más que simpática. Es esencial. Prefiero los que no consiguen lo que quieren, por la buena y simple razón de que yo misma tampoco lo logro. Yo como chica, soy más bien King Kong que King Kong. Yo soy ese tipo de mujer con la que no se casa, con la que no tienen hijos. Hablo de mi lugar como mujer siempre excesiva, demasiado agresiva, demasiado ruidosa, demasiado gorda, demasiado brutal, demasiado insulta, demasiado viril, me dicen. Son, sin embargo, mis cualidades viriles las que hacen de mí algo distinto de un caso social, entre otros. Lo que me gusta de mí, todo lo que me ha salvado, debo a mi virilidad. Siempre excitada por las experiencias e incapaz de contenerme con la narración que otros me harán de ellas. Me alegro de lo que soy, de cómo soy, más deseante que deseable. Escribo desde aquí, desde las invendibles, las torcidas, las que llevan la cabeza rapada, las que no saben vestirse, las que tienen miedo de oler mal, las que tienen los dientes podridos, las más zorras, las más putitas, las mujeres que siempre tienen el coño seco, las que tienen tripa, las que querrían ser hombres, las que se creen hombres, las que sueñan con ser actrices porno, a las que les da igual los hombres, pero a las que sus amigas interesan, las que tienen el culo gordo, las que tienen vello duro, negro, que no se depilan, las mujeres brutales, ruidosas, las que lo rompen todo cuando pasan, las que llevan los labios demasiado rojos. Pero también escribo para los hombres que no tienen ganas de proteger, los que no saben pelearse, los que lloran con facilidad, los que no son ambiciosos ni competitivos, los que no la tienen grande ni son agresivos, los que tienen miedo, los que prefieren ocuparse de la casa que ir a trabajar, los que son delicados, calvos, los que tienen ganas de que les den por el culo. Porque el ideal de la mujer blanca, seductora pero no puta, bien cansada pero no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre, delgada pero no obsesionada con la alimentación, que parece indefinidamente joven pero sin dejarse desfigurar por la cirugía estética, madre realizada pero no desbordada por los pañales y por las tareas del colegio. Esta mujer blanca feliz que nos ponen delante de los ojos, nunca me la he encontrado en ninguna parte. Es posible incluso que no exista. No cambiaría mi lugar por ningún otro. Ay, ay, ay, ai, que preguiça que me dá de ser um sujeito homem e ter que representar na divisão, no gênero, na imposição. Não tô aqui pra ser gostosa, nem acolhedora, nem provedora, objeto de consumo no jogo do simulacro mediano, dividindo quem é quem, qual é o lado, a ciência, a natureza, natureza no mistério. Ciência quer saber qual que é o mistério da buceta e como dominá-la. Buceta, natureza, vai no fluxo incontrolável de sangue que vaza e escorre de qualquer determinação, estratificação, verbalização, coisificação, estética em produção. Eu digo não ao padrão da cientificização. Quer me dar uma razão na compostura da opressão, santificando ou transformando meu desejo em perversão. Não sou sua mãe nem sua puta, nem tô aqui para ceder. Não ajo pela falta, não quero, falo poder. Desencana, camarada, tu não me deve prazer. Tô de boa da permuta, falta da nem que valer. E eu não devo dar bebê, aboto logo esse querer. Fetichizado da mulherzinha que tá esperando o príncipe encantado para seduzir e construir uma família. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, mas que preguiça. ¿Qué clase de hombre esperabas? Un hombre superior. ¿Superior? ¿A quién? Superior a mí, por lo menos. Ay, Anita. Cuando un hombre se acerca a una mujer inferior, es porque le gusta así, inferior. Ay. Con la feminista no se puede hablar. Bueno, cambiemos de tema mejor. Vas a ser testiga de algo realmente cultural. A ver. Cartografiar es, en fin, trazar líneas. No. Cartografiar es, en fin, trazar líneas. No una, sino muchas líneas enmarañadas, imbricadas. Cartografiar es, en fin, trazar líneas. No una, sino muchas líneas enmarañadas, imbricadas, entrecortadas, superpuestas. Tenemos tantas líneas enmarañadas como una mano. Somos tan complicados como una mano. lo que nosotros denominamos de diversas maneras: esquizoanálisis, micropolítica, pragmática, diagramatismo, rizomática y cartografía, no tiene otro objeto que el estudio de estas líneas en los grupos o en los individuos. Cindy Arias, Lulu Benítez, Angélica, Flavia Lacondo, Cris Miró. Esa concha enorme se va acercando y ya cubre todo el parque de Sama. Conchas que se derriten, conchas ruborizadas, conchas famosas, conchas peludas por el spray. Y atrás de todo mi muerte negra, aplausos para las conchas. Vivas vítores y clarines, aplausos para el deseo, aplausos para la luna que tiene concha. Dos tomates, 70 gramos de manteca, 4 cucharadas de queso rallado, 200 gramos de queso manteco. Sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. La conchita de las pendejas. En el pitín de un galador sueño, sueño. En el florín de un perdulario que se emparrala, en unas brechas, en el sudario del cliente, que paga un precio desmesuradamente alto por el polvo, en el polvo hay cadáveres. En el desierto de los consultorios, en la polvareda de los divanes inconscientes, en lo incesante de ese trámite, de ese proceso en hospitales donde el muerto circula, en los pasillos donde las enfermeras hacen shhh con una aguja en los ovarios. ¿Qué es un homosexual? ¿Qué es un homosexual? Porque si por lo menos se escondiera para hacerlo, pero no, a plena luz del día, delante de todos los chiquilines. Hoy por hoy, el sexo anal todavía sigue siendo un tabú en la sociedad. Hay muchos hombres que lo ven como si fuera una práctica guarra, asquerosa. Feminismo y disidencia sexual se ensamblan en una sintaxis insólita y potente, como modos de agenciamientos provisorios, de flujos, intensidades y deseos, orillando sobre los márgenes, afilando los riesgos, diseminando aventuras, apostando a derivas de la fuga y la promiscuidad. Más que zonas de conciliación, campo experimental de fuerzas creadoras. Más que discurso de unidad, intersección de dudas y derrumbes de fronteras cristalizadas. Más que punto de equilibrio, sitio de conmoción y pugnas. No seas tan feminista, Beatriz. ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! ¡No a la discriminación! ¡No a la discriminación! ¡Detrás de la silicona también late un corazón! ¡Detrás de la silicona también late un corazón! En el hombre y en la mujer. Guiada por tus manos después, al hacerme tuya, muñeca de trapo que soporta todo, hasta un amor ingrato. Homosexualidad. Te sugeriría que te pongas de pie, porque realmente sos tan mona y tan espectacular que vale la pena que la gente te vea. Sos transexual, ¿qué significa eso? A ver, contanos. ¿Cuánto hace que te operaste? Es doloroso, se me ocurre, ¿no? ¿Tenés problemas en la calle? ¿Te detienen de pronto, no? La policía. ¿Alguien descubre en vos que sos un...? ¿Desde chica tuviste esta voz? Te voy a hacer una pregunta muy delicada. ¿Es cierto que fuiste violada a los 3 años? La manera de evitar el riesgo de acumulación de microfascismos, el riesgo de desarrollo de cánceres fascistas, no consiste evidentemente en crear sistemas de control y de sobrecodificación. Consiste en instaurar dispositivos que articulen modos de expresión disidentes a los modos de expresión dominantes, dándoles cierto poder en las relaciones de fuerzas reales. Al revés, que en una especie de topadora fascista, tendríamos la creación de modos de conexión y de articulación rizomáticas. Bueno, pero está bien, no hay que discriminar. Un cartel que dice lesbiana. Tanta gente amante del orden en este país. Represión sexual, edictos policiales. Sin embargo, estuvimos en la Plaza Congreso con otras mujeres peronistas, socialistas, madres de Plaza de Mayo, mujeres. No nosotras no nacemos con problemas, ni con conflictos, ni somos un movimiento del martirio, ni somos un movimiento de la muerte, ni somos un movimiento del dolor. Nosotras somos un movimiento de la rebeldía, nosotras somos un movimiento de la rabia, nosotras somos un movimiento de la interpelación, nosotras somos un movimiento de alegría, de rabia, de fuerza. Ser travesti, digamos, es optar por una forma de vida, un estilo de vida, y es identificarse. Yo me siento así, así me quiero mostrar, no quiere decir que sea exclusivamente que me tenga que gustar los hombres. El 8 de marzo fue bueno salir a la calle, pero no fácil. Estar allí con tanta gente mientras sostenés un cartel enorme que dice Cuaderno de Existencia Lesbiana. La cámara enfoca, se acerca, dispara la imagen. Unas cuantas fantasías se enroscaban en la mente y trataba de no mirar demasiado. Te puede ver la gente del laburo. Mañana a lo mejor no te dejan entrar, o las miradas de reojo, los vacíos, hasta que revientes o te mandan el telegrama. Foto archivo para los servicios del futuro. Primera plana en los diarios. Lesbianas en la marcha por los derechos de la mujer. La nena salió en el noticiero del 2 y estaban todas las amigas. Diría mi mamá contenta porque salió en la tele. Una performance fotográfica aparecida en la revista El Libertino rezaba: Maresca se entrega todo destino, 3045457. 14 fotografías en secuencias tomadas por Alejandro Curopatua la mostraban con una remerita a rayas, un short blanco y un osito de peluche. En una entrevista Maresca dijo: con esta obra estoy hablando del encuentro. Estoy rescatando la posibilidad de disfrutar de mi cuerpo, que no se hizo para sufrir, sino para gozar. Flavia Murrúa, Eliana La Rana, Diri Diri Cris, La Muñeca, Bianca, Nadia Chazú, Viviana Moreira La Huichi, Mariana Carrizo, Marcela Costacchini, Rebeca, Marcela Arias, Flavia Ferrari, Tete Rojas, Adriana Di Mayo, Agustina Molde, Sabrina, Katherine, Marión, Jorgelina, Valeria Bravo, Viviana Moreira, La Muñeca, La Víctor Hugo Sosa, La Néstor, Angie, Ángela, Metallica, Vicky La Peluquera, La Kirka, Stefanía, Laura, Pamela, La Pocha Escobar, La Pillín, La Mara Montes, Ingrid Delgado, Pinky Dorsay, Valeria Gauna, La Pepona de Jujuy, Alejandra Lapolli, La Osé Díaz, La Camerún, Débora La Peruana, La Fofó Cáceres, La Sobrina de Nancy, Mocha Celis, Claudia Maderna, La Estrellita, Gina La Chaqueña, La Donna Cruz, Vanessa Bontivoglio, Viviana Angulo, Jenny Narciso, Gianina La Cordobesa, Vanessa Ledesma, Wendy Beata, La Leona, Rosita Calizaya, Cindy Arias, Lulu Benítez, Angélica, Flavia Lacondo, Cris Miró, La Huereja, Marion La Cordobesa, Latero, Betiana, Tati La Cordobesa, Daniela Latese de La Charo, Sandra La Patona, La Janet, Susanita, Paula De Lucas, Vanesita La Rosarina, Barbie De Salta, Andrea Saquito De Té, La Morocha, Sandra, Claudia, Alejandra, Jackie La Salteña, María Cristina, Gabriela, Claudia La Mostro, Débora Casán, Valeria La Tía, La 20 Pesos. ¡La resistencia trans! Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Aquí está. Vas a ser testiga de algo realmente cultural. A ver. Estaba tan aburrida que me metí los dedos en la nariz y saqué una ricla de luciérnagas. Como creía en la bondad de las pelotitas negras entre los dedos de los pies, entonces me arranqué una luna de entre los dientes. Después me defequé encima. Y las uñas me explotaron al mismo tiempo que los fuegos artificiales se enredaron en mi pelo. Pero seguía tan harta, tan podrida de sudores, tan transpirada, tan perforada y roñosa, que en los bolsillos me hirvió el agua para el mate. Puse más bajo el volumen de las carótidas, suprimí el vino de las comidas, pero igual resbaló la polenta de mis sobacos. Apreté el botón on para el funcionamiento de las caderas y emití círculos y espirales de acero, pero fue en vano. Las alas no me cuajaron en la espalda. Me caí del séptimo piso en la zona de sequía y puse los dos bustos en remojo. Planté 8 batatas en la cuenca de mi ojo y por el otro salpiqué vinagre y lavandina sudín de bajas calorías. Los pelícanos empezaron a subir por mis piernas peludas. Corrí sobre las hornallas, me encerré en el horno, me hice guiso, me transformé en lenguado, me puse como un pepino en escabeche y volví a ser guiso y después pastel de papas. Cuando salí, no cabí en el freezer. A veces voy donde reina el mar. Es mi lugar. Llego sin disfraz. Marica por haberme tu parido, marica también mi padre, por tener semen marica, y maricas mis ancestros, por engendrarnos maricas. Y así, sumando maricas, veremos que en cada tumba de humanidades maricas, solo yacen esqueletos, esqueletos de maricas. Ya no sé si es hoy, ayer o mañana. El cuerpo, la anatomía masculina se organiza paranoicamente. Ni tetas o tetillas que evocarían algo de la diferencia, ni plana espalda, solo pene enarbolando su delirio frente al ano amenazante. Si éste reconquistara sus derechos, ¿qué legitimaría como del orden de lo natural la opresión de la mujer por el varón? Si el pene no se destina a la vagina o al culito gay, tierno sustituto durito, si el culo varonil no se destina a la caca, ¿qué cosa del discurso corporal podría garantizar un orden que fuese este? El ano es democrático, igualitario, antiautoritario. No, no te puedo decir otra cosa que luchamos para joder. Yeah. seguimos aquí en Estación Secaweb, este proyecto de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Estamos transmitiendo aquí en directo desde la Plaza de Lourdes, en el centro de Chapinero, en Bogotá. Esta es la quinta emisión de esta inauguración de este proyecto, Estación Secaweb Imagen y Sonido, que va a ser un espacio colaborativo para artistas visuales, para comunicadores populares, para todo aquel que se quiera expresar a través de la imagen y el sonido, pues una plataforma web que todavía está en construcción, pero que vamos avanzando, ¿no? Arrancamos el miércoles pasado, donde estuvimos desde la Plaza de Bolívar hablando de memoria y futuro. Luego estuvimos en el espacio de Plataforma Bogotá, un espacio para el arte, la ciencia y la tecnología, hablando de qué maestro, sobre la educación, nuevos modelos de educación, la educación en Colombia. Estuvimos el domingo al lado de la ciclovía, hablando de soberanía alimentaria, de activismo ecológico, con Sos Mi Tierra, Sos Mi Alimento, desde la Plaza Santander, del Parque Santander, ahí en pleno centro. Cerca ahí el martes estuvimos en la plazoleta del Rosario con nuestras voces, hablando de acceso a la información, cultura libre, bueno. Y el día de hoy, pues estamos hablando de diversidad sexual, pero pues aquí tenemos un invitado bastante especial que nos está visitando, pues está haciendo un periplo y llega por acá por Colombia. Pues una persona que ahorita nos contará de su trayectoria y que de hecho pues en parte tiene que ver mucho con esto de las radios libres, de las plataformas digitales para poderlas hacer. Pues bueno, tenemos aquí en cabina a Pedro Soler. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Esto es realmente un honor y un muy excitante de estar aquí con vosotras. Más cerca, así. Pues, como dijo el compañero, pues aquí estamos transmitiendo con software libre. No es un azar, porque lo que estamos viendo nacer es pues todo lo que es el transhacker feminismo, ¿no? O sea, la idea es que podemos hackear máquinas, pero también podemos hackear nuestros géneros, que estos son sistemas abiertos. Y me parece que este proyecto que estamos aquí haciendo aquí es muy importante, como enlazamos pues una tecnopolítica con una sexo política de sexo y de género. Estoy también muy contento porque las compañeras han venido ahora de Buenos Aires y justo me mandaron hace un par de días el maravilloso vídeo de la manifestación que hicieron delante de la Catedral de Buenos Aires, y era como muy evocador, pues estas imágenes de todos estos hombres con sus rosarios, incapaces de comunicar, completamente silenciosos, mirando hacia el cielo, mientras que todas estas hermosas mujeres estaban ahí, pues, manifestando por el derecho del aborto y el aborto libre, absolutamente fundamental en estas épocas, ¿no? Que me gustaría subrayar, solamente repetir uno de los lemas de esta manifestación, que es fuera vuestros rosarios de nuestros ovarios, fundamental. Entonces, en este corriente pues de transhacker feminismo, estamos nuevos laboratorios están formando. Hay uno que me gustaría comentar aquí, que se llama Pech Blenda, que son las de Mutanger con Paula Pin, que han montado pues su laboratorio de electrónica. Están también trabajando con la Quimera Rosa, que están ahí con su exoesqueleto. Y estamos viendo pues estas fronteras que siempre eran pues quién manejaba la tecnología, quién manejaba cuestiones de género. Pues estamos viendo estas fronteras empezar a difuminar. Y entonces pues tomar este poder de poder reescribir nuestras narrativas, reescribir nuestras maneras de funcionar y, por qué no, nuestros mismos sistemas de operación. Aquí es un país, pues, donde vengo ahora de Montreal, donde estuve ahora unos meses, y aquí en este país, pues, veo que está muy marcado, digamos, los papeles de género, ¿no? Pero nadie está muy contento tampoco con este sistema. Entonces, me parece que iniciativas como los compañeros que vimos antes, yo no soy esa mujer, creo que era, o yo no soy esa, pues son iniciativas súper importantes porque tocan realmente el fondo de muchos de los problemas y violencias que tenemos aquí. En este sentido, os invitaré también a mirar el trabajo de Sayak Valencia, de Tijuana, que tiene un libro fundamental para entender todo esto, que es El Capitalismo Gorre, ¿no? Y entonces esto es un libro que vale la pena chequear. Y mientras que estamos hablando de libros, miraros también el libro de compilación que acaba de salir, que se llama Transfeminismos, que es un libro editado por Elena Urco y Miriam Sola, que acaba de ser publicado en Chalaparta. Y pues esto está ahí, está ahí un website de este donde hay varias cosas publicadas, que es transfeminismos.wordpress.com. Y el transfeminismo es como abrimos pues el feminismo. Ya no solo estamos hablando del sujeto mujer, entre comillas, sino estamos hablando de todos esos estados trans, ¿no? Todas estas marginalidades, todas estas excepcionales, todo este, como diría Sayak, todas estas singularidades que de hecho constituyen lo que somos, ¿no? Entonces, este toma de conciencia, pues, de los feminismos como transversales y naciendo estas corrientes, pues, de transhacker feminismo, transfeminismos. Y para mí, desde muchos años, pues, ahí en los dos, para mí es muy, muy grato de ver cómo empezar a encarnar estas cosas y también cómo estamos cada vez más visibles y cada vez más feroces, ¿no? Y la reclamación de la bruja, justo hace poco me mandaron un catálogo de una serie de exposiciones que habían hecho en Francia, no me acuerdo con dónde era, un centro cultural, y sobre el tema de la bruja también, ¿no? Cómo reclamamos pues esta figura de desobediencia y de prácticas en muchos casos pues indígenas, ¿no? Y es una gran suerte que tenemos aquí pues en Latinoamérica, donde están las culturas indígenas todavía están dañados, están atacados, pero están ahí todos fuertes, y esos son momentos también muy interesantes de hacer pues alianzas. Y es la misma Beatriz, es como su tema ahora mismo. ¿Cómo hacemos alianzas, no? ¿Cómo hacemos puentes? ¿Cómo conectamos pues las diferentes luchas alrededor de un tema de liberación generalizado para todas, ¿no? Entonces, pues nada, muchísimas gracias por esta iniciativa y mucha suerte con todo lo que sigue. Y gracias a las compañeras, y os invito también pues a llevar orgullosamente las lemas que están haciendo las camisetas ahí, que es aborto, sobre el aborto es por la vida, y sobre no soy hombre ni mujer, ni soy XX, ni lo que no había entendido es lo del H2O. ¿Cómo que no soy H2O? No he entendido la última parte de eso. Ah, es un chiste, como, vale. Como el agua, ¿no? Vale, muchas gracias. Bueno, no, Pedro, muy, muy, muy buena tu intervención. O sea, creo que nos diste ahí como en 2 minutos un panorama de muchas iniciativas para los que estén interesados para consultar, pues, en artes, en nuevos feminismos, en transfeminismos, sobre todo una relación muy importante que de pronto a veces es un poco invisibilizada, que es la de la tecnología, ¿no? No concebir la tecnología como algo neutro, sino también un espacio pues que nos afecta a todos, y pues en donde también, por ejemplo, el martes tuvimos un colectivo, una representante de un colectivo que se llama Fox Chicks, pues que es de enfoque de género para tecnologías, pues sobre todo de chicas que son usuarias del software libre, y aquí Pedro pues nos ha hablado de unas iniciativas maravillosas, iniciativas de Hack Labs, de laboratorios de hackers orientados sobre todo pues por mujeres, ¿no? Aunque como él dice, pues hay que trascender, ver esto solamente como algo de género, y pues es algo que va mucho más allá, y pues en donde estamos todas y todas. Entonces, pues muchas gracias a Pedro Soler, que nos visita acá, un hacker artista consumado, legendario, y pues aquí seguimos entonces en Estación CK Web, transmitiendo desde la plazoleta de Lourdes, con este tema de ni varón, ni mujer, ni XXY, ni H2O. Confíenos el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Gracias. registro de la acción espontánea realizada por activistas feministas en el contexto del 21 Encuentro Nacional de Mujeres frente a la Catedral de la Ciudad de Jujuy, Argentina, 2006. Texto, Oración por el Derecho al Aborto, Mujeres Públicas, 2004. Problemas de mujeres, problemas ocultos, pero empiezan a salir a la luz. Ahora, de la mano de Human Rights Watch, lo hace la cifra de abortos ilegales en Argentina. Nada menos que el 40% del total de embarazos. Un porcentaje que hace del aborto el principal anticonceptivo y que dobla la media de abortos ilegales en Latinoamérica. Y en este país, 40%, como dije, de los embarazos terminan en abortos, y en otros países en América Latina son como unos 20%. O sea, en este país realmente hay poca posibilidad de decidir sobre un embarazo. Hay normas, hay medios y hay sensibilidad social, pero ninguna de estas cosas da resultado por falta de una actuación política efectiva. Así ocurre que en Argentina el hecho de que una mujer llegue a recibir la adecuada atención en salud reproductiva es una verdadera lotería. En los casos más extremos, esta desatención acaba con la muerte de la embarazada, lo que explica que en Argentina los abortos clandestinos sean la causa principal de muerte materna. De lejos, el porcentaje más alto de Latinoamérica. Nosotros como creyentes siempre creemos que Dios considera nuestro proyecto de vida. Somos instrumento de su voluntad divina. En consecuencia, nosotros tenemos que seguir, continuar, ejecutar el plan de Dios. En este sentido, la protección de la vida desde la concepción en el seno materno es un principio esencial. Por eso nosotros no estamos en contra de cualquier política abortista. Defendemos precisamente la vida desde la concepción en el seno materno. Y lo hacemos con una decisión. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. ¿A qué hora vamos a estar nosotros? Explota, las conchudas la rompieron con el tema de quemaron un Bergoglio en la catedral, hicimos destetazo, fuimos con las chicas de la campaña, ¿no? Sí, sí, despilate las axilas, negra de mierda, son un asco, venían a la mujer, asesinas, son unas hijas de puta. Andrea, estamos acá y estoy realmente indignada con lo que está pasando en este momento. Yo creo que estas mujeres, como dicen llamarse, no merecen ser llamadas mujeres porque son un desastre, y a mí en lo personal como mujer me da muchísima vergüenza que estén pidiendo la legalización del aborto. Es lamentable y esas locas de mierda a mí no me representan. Por eso doy mi voz y les digo esto acá mismo. Gracias. Si soy mujer... machos. ¡Ay, qué vergüenza! Ha denunciado que la multinacional PepsiCo utiliza restos de fetos humanos abortados. ¿Para qué? Para investigar sobre sustancias edulcorantes. En efecto, en agosto de 2010, la multinacional de refrescos firmó un acuerdo de 4 años con la compañía Xenomix para desarrollar edulcorantes e incorporarlos a sus bebidas. Esta compañía trabaja con restos de fetos abortados. ¿Han oído bien? Fetos abortados. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Bergoglio, Bergoglio, el nombre Francisco. Es Francisco. No, estamos sorprendidos. Nos ha dejado boquiabiertos. ¿Por qué en la matriz no morí? ¿Por qué al salir del vientre no sucumbí? ¿Por qué me acogieron dos rodillas? ¿Por qué hubo dos pechos para que mamara? Pues ahora descansaría tranquilo, dormiría ya en paz. O ni habría existido como aborto ocultado, como los fetos que no vieron la luz. ¿Por qué dar a luz a un desdichado? Libro de Job, capítulo 3, versículo 3:23. Bueno, y si tanto querés ver a mujeres peludas, andate a Europa. Palabras o nociones, ideas o razones sobre las palabras. Hola, busco ideas, frases, pistas, sueños o adivinanzas. Busco rumores, datos, pistas, recuerdos o experiencias. Hola, busco fantasías, ocurrencias sobre las palabras. Identidad. Identidad cultural, doble, étnica, falsa, genética, geográfica, literaria, nacional, nueva, política, religiosa, sexual, social. Identidad. Cualidad única, irrepetible. Lo que fue, lo que es, lo que va siendo. Cualidad que consiste en parecerse lo más posible a uno mismo. Concepto que fluctúa entre yo y nosotros. Esto, hola. Lo que leí recién es una palabra del diccionario de Diana Eisenberg, Historias del Arte. Y ahora voy a compartir otra. Ah, bueno, ahora va a hablar Mariela. Bueno, leo otra palabrita. Queer. Ambiguo, atolondrado, borracho, de hábitos cuestionables, dudoso, excéntrico, extraño, frívolo, homosexual, ligero, marica, peculiar, raro, sospechoso, timarato. Estamos en la radio Seca Web, en la Plaza de Lourdes. Hoy es el día dedicado a ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Acá tenemos la programación también, se pueden acercar para mirarle y para poder saber los recorridos que vamos a hacer mañana y pasado mañana con otros temas. Ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O, que es una frase que se mira con extrañeza acá en la Plaza Lourdes. Es una frase de la canción de Susy Job, que es una artista trans argentina. Y es parte de una canción que no sé si la tenemos acá. A ver, maestro, un poquito más fuerte. Maestra, un poco más fuerte. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Sean lo normal y que otro sea lo normal y que otro sea lo normal y que otro sea lo normal. Miedo a volver a casa. Homofobia. Para la lesbiana de color, la rebelión definitiva que puede llevar a cabo contra su cultura nativa es a través de su comportamiento sexual. La lesbiana va contra dos prohibiciones morales: la sexualidad y la homosexualidad. Siendo lesbiana y habiendo sido educada como católica, adoctrinada como hetero, elegí ser queer. Para algunos es genéricamente inherente. Es un camino interesante que continuamente discurre dentro y fuera de lo blanco, lo católico, lo mexicano, lo indígena, lo instintivo, dentro y fuera de mi cabeza. Conduce a la loquería, a las locas. Es un camino de sabiduría, de conocimiento y aprendizaje de la historia de la opresión de nuestra raza. Es un tipo de equilibrio en el que se mitiga la dualidad. En una universidad de Nueva Inglaterra en la que enseñaba, la presencia de unas pocas lesbianas hacía que los estudiantes heterosexuales más conservadores estuvieran aterrorizados. Las dos estudiantes lesbianas y las dos instructoras lesbianas nos reunimos con ellos para hablar de sus temores. Uno de los estudiantes dijo: «Pensé que la homofobia era el miedo a volver a casa después de una ausencia». Y pensé, qué apropiado, miedo a volver a casa y no ser aceptada. Tenemos miedo a ser abandonadas por la madre, la cultura, la raza, a ser inaceptables, culpables, heridas. La mayoría creemos inconscientemente que si revelamos este aspecto inaceptable de nosotras, nuestra madre, cultura, raza, nos rechazará totalmente. Para evitar el rechazo, algunas de nosotras nos adaptamos a los valores de la cultura y empujamos esas partes inaceptables hacia las sombras, lo que solo deja un miedo, que seamos descubiertas y que la bestia de las sombras escape de su jaula. Algunas de nosotras seguimos otro camino. Intentamos tener conciencia de la bestia de las sombras, observar el apetito sexual y el apetito de poder y destrucción que vemos en su rostro, discernir entre sus rasgos la sombra latente que el orden reinante de los varones heterosexuales proyecta en nuestra bestia. Y aún hay otras de nosotras que damos otro paso. Intentamos despertar a la bestia de las sombras que tenemos en nuestro interior. No muchas nos lanzamos a la oportunidad de enfrentarnos a la bestia de las sombras en el espejo, sin acobardarnos ante sus ojos sin párpados, de serpiente y su fría, húmeda y pegajosa mano que nos arrastra a las profundidades, a sus colmillos que rechinan y silban. ¿Cómo puede una poner plumas en esta serpiente en concreto? Pero algunas de nosotras hemos sido afortunadas. En el rostro de la bestia de las sombras no hemos visto lujuria, sino ternura. En su rostro hemos descubierto la mentira. Texto escrito en 1987 por Gloria Anzaldúa. Por una lesbiana, feminista, chicana, Gloria Anzaldúa. Presente perfecto de vivir en la ciudad. Ventanita con vista al patio del medio, donde caen puchos que fuma hasta el agotamiento. Vecino de arriba, que sueña con el glaciar Perito Moreno, la selva amazónica, mientras mira por ventana con vista al patio del medio. Presente perfecto de mirar televisión en la ciudad, tirar atado de puchos por ventana con vista al patio del medio, al escuchar diatriba del médico sobre el peligro del tabaco y pedir por teléfono tres pizzas. Presente perfecto de aventurarse en la ciudad, hacerle el amor a hijo del portero en sala de bombas de agua, prometiendo el escape al campo con dinero para expensas. Presente perfecto de morir en la ciudad, simplemente atreverse a remontar vuelo. Seguro enredarás tus alas en algún cabo. Estamos acá con Antonio Caro, uno de los artistas más importantes de Colombia. Tenemos el privilegio de tenerlo en Seca Web. Y bueno, y también el placer de estar acá charlando con él un rato. Vamos a estar acá. Realmente la invitación fue como muy amplia porque sabiendo por dónde van sus ideas, nos parecía que en cualquiera de los días podía ser, pero en donde yo más me imaginaba era en el día dedicado a Sos mi tierra y mi alimento. Pero también con alegría recibí la respuesta de Antonio que quería venir este día, ¿no? Y bueno, y acá trajo un trabajo gráfico para distribuir que es muy acorde para este día que Guillermina va a estar distribuyendo. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes para usted y para los oyentes en vivo y en directo y virtuales de esta estación de radio. Nos están escuchando en Barcelona, en Buenos Aires, en Berlín y en otros lugares también. Bueno, no me asuste, digamos que... No. Ya con las cuatro personas que están acá sentadas estamos muy contentos. No lo quería asustar. Gracias. Era más que... ¿Cómo? No lo saco corriendo. Bueno, yo me siento muy contento de estar acá. Ya nos habíamos encontrado hace unos años en Cali. También supe de su participación en ARBA, en la Feria de Arte de Buenos Aires, con este mismo proyecto. Exacto. Que veo que ya lleva varios años de vigencia. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes? No, somos un grupo que nos armamos para este caso. Somos un no grupo. Es como que estamos investigando sobre otras maneras de que un grupo pueda sobrevivir, que siendo un no grupo. Ah, muy bien. Yo le quiero a usted contar un poco de cosas. En parte estoy aquí porque algunas de las temáticas de mis trabajos artísticos han tenido relación con el aborto y también con el derecho finalmente de todas las personas, porque ante todos somos personas, hasta los malos somos personas. Eso es lo principal, somos personas. Bogotá está dividida administrativamente en localidades y la localidad de Chapinero se ha distinguido de tener una actitud muy liberal respecto de la sexualidad de las personas. Hay que nombrar a un alcalde anterior de Bogotá, el señor Lucho Garzón. No estoy haciendo política ni campaña, pero el señor Lucho Garzón ayudó mucho a la dignidad humana en Bogotá. y dignidad humana significa que no, él no hacía distinciones entre personas especiales, personas comunes y corrientes y personas damnificadas. Para Lucho Garzón, no estoy haciendo campaña, pero es que es importante recalcarlo, para Lucho Garzón todas las personas eran o son ciudadanos, y él se esforzó por eliminar prejuicios, bien sea económicos, sociales o sexuales. Él ayudó mucho a, no digamos a la dignificación, porque eso sería tonto decir dignificación. Él ayudó, él fue un anti-estigmatización de las personas. Es difícil hablar de estos temas sin caer en el lugar común de decir que los XY, que los no sé qué, que los ta-ta-ta. No, simplemente estamos hablando de personas con diferentes opciones políticas, religiosas, sexuales, etcétera, etcétera. El señor Lucho Garzón ayudó mucho, y esta localidad de Chapinero es un ejemplo, yo creo que para el mundo. Aquí casi que somos tan libres como cualquier ciudad de Europa en ciertas cuestiones sexuales. Aquí en la localidad de Chapinero, vuelvo y repito, no estoy haciendo campaña, pero hay que recalcarlo, aquí en la localidad de Chapinero existe una casa para ayudar a las personas, a cierto tipo de personas. Vuelvo y repito, no quiero mencionar grupos específicos porque en algún sentido es una manera de prejuicio, pero aquí se ayuda mucho a personas, se apoya mucho a personas desde lo institucional, desde la institución, a personas que tienen unas opciones sexuales, digamos, no tan mayoritarias. Vuelvo y repito, no quiero hablar, repetir los términos ta-ta-ta, ta-ta-ta y ta-ta-ta, porque eso en algún sentido es recalcar un poco el estigma. Vuelvo y repito, Lucho Garzón y la localidad de Chapinero en algún sentido son territorio libre, y por eso quise estar acá. Sí, yo igualmente pensando en eso, pensaba también en Susie Shock, en un sentido que en un momento, que es la creadora de esta canción de Ni Varón Ni Mujer, que en un punto también coincide con usted como contra la estigmatización y también como contra la categorización o definición. Así todo, ella considera, cuando le preguntan por una cuestión política, si ella se define como una activista trans sudaca, así como muy directa y como muy así como ¡pum! Pero en realidad ella dice, la verdad que a mí ni me importa, de hecho, yo quiero ser un colibrí. Yo me siento un colibrí. Bueno, ya que estamos, como dicen en México, alivianando la conversación, me acordé... No es alivianando, no, sino como pensando, abriendo también, pensando en otras personas que no dejan de pensar como similar a usted, de pensar, bueno, no digamos, no definamos, sino como pensar que otras personas se apropian de la palabra, ¿no? Para en realidad como desestigmatizar, o sea, como para lograr todo lo contrario. Sí. Como pensar también las Navidades Negras en el Centro de Memoria, que en realidad se usa la palabra negra, pero para desdecir el prejuicio. Sí. Bueno, pero bueno, digamos que estamos... No nos peleemos en vivo. No, estamos cotidianizando lo que es cotidiano. Exacto, sí. Bueno, entonces me acordé de un chiste del colegio, que creo que viene al caso muy bien. El chiste del colegio decía que cuando el amor es puro, no importa el sexo. Gracias por allá. Bueno, pues... yo soy muy lenta. Yo creo que mañana en la programación de Casa, Cuerpo y Ciudad yo me voy a empezar a reír en algún momento. Bueno. Pero no es que no sea malo. Bueno, estamos aquí otra vez en Chapinero, Territorio Libre. Me gustaría que algunas de las personas que están escuchando en vivo y en directo se acerquen a los micrófonos y podamos conversar algo más directo. Mientras tanto, me van a tener que escuchar a mí. Pero si alguien quiere hacernos la gentileza de participar, sería muy bonito, porque sí. La idea de esto es que combatamos en algún sentido esa institución radial que es simplemente decir tonterías y vender jabones. Esto va más allá de la radio comercial y si alguien quiere jugar con este aparatico, es muy bonito. Es muy bonito. Están invitados. Invitadas, invitades. Además que por eso está también esta ventana tan... que no es una pecera, simplemente es una ventana abierta que también pueden como... o sea, como el acceso o la posibilidad de vincularse con el afuera es más directo. Vení, Mariela, quería justamente insistir en eso, como de este dispositivo espacial que tenemos acá. Generalmente las cabinas de radio siempre son espacios así como segregados, ¿no? Está el vidrio que separa, de un lado está el ingeniero de sonido y de otro lado está pues el que está haciendo el programa. Aquí estamos todos mezclados, no hay vidrio, pueden meter la mano acá, bueno, no, tal vez no se lleven nada. Y nosotros también sacar el micrófono, entonces los micrófonos están abiertos por si alguien quiere participar, alguien del público que esté allí. Parece que están timidongos. Antonio, estaría bueno también poder comentar sobre este trabajo que está distribuyendo, que trajo hoy. Sí, este trabajo lo hice hace más de 7 años. Tristemente está vigente. Lo hice pensando en el en los derechos que tienen todas las personas, pero que por ciertos criterios hegemónicos, en el fondo es un problema de poder y de hegemonía, en el fondo el problema de la visión de la sexualidad de las personas es un problema de poder, de hegemonía y de poder. Pero así como las gentes de un país llegada a cierta edad tienen derecho a ser ciudadanos, hay muchas legislaciones donde no todos los ciudadanos tienen los derechos de todos los ciudadanos. Hay personas en Colombia a las que les está negado casarse con la persona que quieren. Y hay personas en Colombia que no pueden adoptar un hijo, esto suena tonto, pero es verdad, no pueden adoptar un hijo suyo o un niño que no sea hijo suyo, no lo pueden adoptar. Y así hay cantidad de... hay muchas personas, hay muchos ciudadanos, hablemos un poco más precisamente, hay muchos ciudadanos que no tienen los derechos de todos los ciudadanos. Y tampoco el derecho a sus hijos, el derecho a criar a sus hijos también, ¿no? Es lo que estábamos hablando fuera de micrófonos, que aún siendo la madre física o la madre natural, ay, cuando se habla de estas cosas, uno resulta hablando tonterías, pero no es porque sean tonterías, sino porque las mismas divisiones hacen que lo que es sencillo y común y corriente se vuelvan absurdos y cosas extrañas. Entonces, que la mamá de verdad de un hijo o una hija no pueda adoptar o reconocer a su hija dentro de un matrimonio. Parece absurdo, pero sucede porque las parejas del mismo sexo no pueden adoptar o proteger a sus propios hijos. Son cosas insólitas que tienen las legislaciones. Entonces, así como hay ciudadanos que no tienen los derechos de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, hay matrimonios que no pueden ser realizados. Bueno, ellos se realizan, pero la ley se los impide. No pueden proteger con toda la... Ahí sí vienen las expresiones, que suena tan tonto hablar de esto. Sí, que parece como algo lógico, que de hecho también, si... No sé, si lo escucha alguien que no conoce otras realidades, de golpe dice, ¿de qué está hablando? Sí, y cuando uno dice que hay una señora que no puede proteger con todas las de la ley a su propio hijo, suena como si yo estuviera loco o loca, como dicen por ahí, loco o loca, es lo mismo. Pero no, lo que yo estoy diciendo es verdad. Hay señoras que no pueden proteger a sus propios hijos porque la ley les dice que no. Por tener una pareja del mismo sexo. Exactamente. Entonces, es increíble. Puede que yo no esté aportando nada para este programa ni para este evento, pero me he dado cuenta para mí mismo que cuando uno habla de estos temas, parece que uno está loco o loca, lo que quieran, loco o loca, da lo mismo. Pero en realidad... Los locos son otros, los que tienen el poder. A mí me llama la atención también, me encontré acá en la plaza diciendo cuestiones muy simples, que eran como, por ejemplo, que las maricas no son enfermos, no son enfermas. Y de golpe ver como cara de sorpresa y ver como reconocer como... Que sí, es verdad, pero a la vez como sentir que todo el mundo le está diciendo lo contrario. Golpe. Algo que era una oración simple, se volvió una extrañeza y de golpe como un reconocimiento, como una identificación. Sí, también hay otro tema, pues volvemos a este tema que es el principal en este momento, pero también... otro tema aquí, el aborto, que son temas muy fuertes. Se pone uno a pensar que es peor. Y volvemos a las palabras. Interrumpir un proceso fisiológico interno, llamemos así al aborto, un proceso fisiológico interno, se vuelve un crimen, pero que haya más de 1,000 niños en las calles sin padre, ni madre, ni nadie que lo proteja, no es un crimen, eso no es crimen. Que se interrumpa un proceso fisiológico que lleva un mes, perdónenme la tosquedad, que es como quitar un grano o una espinilla, el que se interrumpa eso es un crimen, pero que haya 1,000 niños sin papá y sin mamá por las calles de Bogotá, eso ni siquiera es malo. Sí, también como las madres, las propias mujeres que quedan embarazadas y son atendidas en condiciones terribles y muchas mueren en ese tratamiento, ¿no? Tratamiento, en... ya no sé cómo llamarlo. Es uno de los factores de mayor mortalidad femenina en Colombia, si no es el más, los procesos de aborto que se infectan. En Argentina también. De hecho, en los países donde se aprobó la ley de aborto, dejaron de haber muertes de mujeres. Milagrosamente. Milagrosamente. Bueno, volviendo al tema de y otra vez las palabras se vuelven equívocas, son las palabras equívocas, ¿no? Gente con otras opciones sexuales les dicen cariñosamente opciones, pero más bien sería antiopciones. Son no opciones, porque la misma sociedad no acepta las opciones. Dicen opciones, pero en realidad son negaciones. Nada, claro, no es nada. ¿Qué es eso? Bueno, haz lo que quieras, pero yo te niego. Hay otra vez los ambiguos. Claro, como una especie de libertad, pero como que tampoco se hable o se haga mucho, ¿no? Sí. Por ellos. Y a mí a veces no me gusta tanto hablar de mis trabajos, pero toca, porque yo escribí una frase llamada derechos homogéneos, una petición de derechos homogéneos, igualdad jurídica en Colombia, y para terminar por ahora, escribí pensando solamente en los derechos homogéneos. Y después la coletilla o el eslogan era igualdad jurídica en Colombia. Pero me di cuenta que acá en Colombia el problema no es tener una opción diferente en cuanto al sexo. El problema para tener una igualdad jurídica es tener cierta cantidad de dinero. Aquí hay un dicho, estoy hablando con una persona argentina, que dice que la ley es para los de Ruana. Ruana es una especie de poncho, que está también, la Ruana también está estigmatizada como del pueblo, de los pobres, de los campesinos. Entonces, la ley es para los de Ruana. Y después me di cuenta que, aunque yo había desarrollado este trabajo pensando en derechos homogéneos, realmente se podía extender más allá de cualquier colectividad, y es que realmente en Colombia no hay igualdad jurídica. Hay una la ley cubre a unos y digamos que la no ley protege a unos cuantos. Es mi país manejado por un estado un poquito extraño donde realmente no hay igualdad jurídica. Antonio, ¿y en qué contextos estuvo repartiendo? ¿Cómo fue esta distribución de el pedido de los derechos homogéneos? Yo me siento muy contento porque, aunque aquí lo estamos haciendo en pequeña escala, este trabajo se presentó una vez en un concurso de pintura. Buenísimo. Pero después tuve el gusto y el honor, en el año 2007, de repartirlo en una marcha del orgullo gay en Medellín, hacia mitad de año, que se celebra aquí en Colombia, y me causó mucha simpatía y me causó mucha sorpresa que las personas que más se pusieron contentos con esta hojita, ayúdenme allí a repartir, sí, aquí. La gente que se puso más contenta con esta hojita no fueron los propios homosexuales, sino me emocionó mucho que fueron los padres y las madres de los propios homosexuales, que por edad eran personas mayores. Me pareció insólito que personas mayores, otra vez las palabras que cuando se hablan de derechos jurídicos suenan, sí, como locas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, personas mayores comunes y corrientes. Entonces, al decir comunes y corrientes, como que es un peyorativo. Es rarísimo. Entonces, personas comunes y corrientes, personas mayores, les gustaba la hojita donde decía igualdad jurídica en Colombia, porque en algún sentido sentían que alguien estaba diciendo lo que ellos querían, que sus hijos también son ciudadanos. El problema es que un prejuicio sobre cualquier cosa, dinero, posición política o trae la palabra absurda, opción sexual, cualquier cosa un poquito diferente de lo que el poder hegemónico dice, es negada. Entonces, estos señores, los padres de las personas homosexuales se sentían contentos de que alguien estuviera diciendo algo que ellos, desde su corazón, porque no, tampoco es el problema de cuestiones abstractas jurídicas, es también de sentimientos y de vida. Entonces, los padres de las personas de ciertas, no digamos opción, de ciertas posibilidades sexuales, se sentían contentos de que alguien, aunque fuera con un papelito, los acompañaba desde lo que ellos sentían como padres con respecto a sus hijos, porque también es cuestión de corazón. Ahí como le parece como algo está pasando también con el arte, que donde empieza a funcionar o parece que empieza a activarse otra cosa es en la calle, ¿no? Porque, ¿qué pasó cuando lo mostró por primera vez en otro contexto? ¿Cómo, cuál fue la reacción? No, en el contexto artístico, pues, como decimos aquí en Colombia, ni fu ni fa. Claro, acá en Argentina también, ni fu ni fa. Pero en la calle es el intento que tenemos que tener también todos los artistas, y es confrontarnos con una realidad, y pues no estamos pidiendo que nos acepten, mucho menos que nos compartan, pero por lo menos que las personas que saben español nos lean, y ya con que nos lean ya es bastante. O sea que también somos personas, los artistas somos personas. Aunque parezca mentira, sí. No, o lo peor, queremos ser conocidos como personas. Exacto. Como Antonio y como Mariela. Una canción y después seguimos. www.estacionsecaweb.net. Estamos en vivo. Al mundo o al patio de esta radio. I don't wanna be alone. Where is my love? man that I adore is the kind of man that gives me more of all the better things in life that are free. Such things as summer by the sea, the Hamptons, Malibu, Capri. The kind of man who comes alive when he comes near Rodeo Drive. It's the kind of man who wins my heart with sky and glass. You know I've tried some other men, the kind with zeros less than ten. But every time I grab the ring, it's always brass. I don't wanna be a loner in my baby. Who can take me to Monte Carlo, Saint-Tropez, and eventually Tiffany? Estamos en la radio Seca Web, www.estacionsecaweb.net. Estamos acá con Antonio Caro, un artista y persona ante todo. Aquí, ahí estamos. Ah, ya. Es que estaba out, ahora estoy in. In. Los botoncitos de los micrófonos. Me siento muy contento, sobre todo como persona, por esta oportunidad de estar en el aire. Otra de las palabras absurdas, se supone que uno tiene que tener los pies en la tierra, pero estoy feliz de estar en el aire. En el aire. ¿O al aire? Bueno. Estas voces van a seguir por el espacio durante años. Ay, ay, ay, pobre espacio. Bueno, pues, realmente muy contento y la cabeza se me está cambiando mucho porque esta oportunidad de hablar en público y ante el público, mucho gusto, muchas gracias. Hola. Se las debo a un colectivo argentino que, tratando de ser discreto o discretas en el colectivo, se llaman invisibles, pero realmente me han hecho visible o audible, aunque sea audible. Entonces, muchas gracias. Espero lo puedan gozar algo de Bogotá. Me han contado que después se van para un paseo envidiable a Cali, qué envidia. Espero puedan gozar de Bogotá. Muchas gracias, cómo, otra vez, como las ironías de la vida, esta vez en el sano sentido, son unos extranjeros, perdón la palabra, unos extranjeros que dan la posibilidad a que personas como yo y también persona, a cualquier persona que esté aquí enfrente, manifieste sus opiniones, en este caso, en el día de hoy, sobre las posibilidades. Ya la opción es una palabra negativa. Sí, o otros deseos. Otros deseos, uy. No, o muchos deseos. Exacto, del caso específico de la sexualidad. Vuelvo y lo repito, estamos prácticamente que en un territorio libre. La anterior alcaldesa de la localidad de Chapinero hizo mucho por las personas. Si la legislación es si la legislación es imprecisa y estigmatizante, pues nosotros también podemos jugar a manejar las palabras de una manera más amplia, digamos. Entonces, la anterior alcaldesa de Chapinero hizo mucho por las personas. Me siento muy contento de estar acá en esta localidad de Chapinero, donde hay... donde hay mayores posibilidades, y lo bonito de tener otras posibilidades es que ojalá se tenga suerte, se tenga amor, digamos amor, una palabra que no había. Sí, amor también. Sí, amor sí. Es uno de los grandes prejuicios también, ¿eh? Ojo, tenemos que hacer un día especial sobre el amor. Porque algunas veces no es tan cool el amor y no se habla del amor. Sí, bueno, entonces digamos que no se había dicho, digamos, una vez amor, otra vez amor y otra vez amor. Porque realmente si hay eso, creo que hay menos problemas. Mariela, le agradezco a todos sus compañeros de colectivo o grupo Invisible. Otra vez los absurdos. Gracias al grupo Invisible yo pude ser audible. Sí. Gracias a todos por su paciencia y que todas, a mí siempre me gusta decir que todas las personas tengan mucho, mucho amor y mucho amor. Buenas tardes para todos. Superó la consigna de Marta Minujín de Arte, Arte, Arte. Superó totalmente a Antonio Caro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. Y aquí, pues, a Mariela lo estaba entrevistando. Recuerden que esto es Estación Seca Web. Pueden seguirlo en www.estacionsecaweb.net. Este es un proyecto de imagen, de sonido, de radio en la calle, experimental, hecho por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Vamos a hacer una pausa aquí para guardar una cosa y después vendremos con la presentación de otro audio.